Bueno, y vamos a hablar un poco de economía. Estamos llegando al final de un año muy muy difícil, muy complicado para todo el mundo, ¿no? Por la crisis económica que deja la pandemia. Y es momento por ahí de hacer algunos balances en lo que tiene que ver con cómo se desarrolló aquí en nuestro país, bueno, la asistencia del Estado para sostener el empleo, cuáles fueron los meses más complicados, cómo se dio la recuperación. Hay un estudio del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín que indica que más del 50% de los trabajos perdidos durante la pandemia se recuperaron en el tercer trimestre de este año, ¿sí? Más detalles los vamos a tener ahora con esta comunicación que tenemos ahora mismo con Matías Maito, que es director del Centro de Capacitación, Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín. Hola Matías, buen día. Rocío López te saluda en Radio Provincia. ¿Cómo estás? Hola Rocío, buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien, gracias Matías por atendernos y bueno, por analizar con nosotros estos números que, bueno, ustedes presentaron un informe que entre otras cosas indica justamente esto, ¿no? ¿Cómo fue la recuperación de los empleos perdidos durante los meses más difíciles que tuvimos aquí en nuestro país a causa de la pandemia? Sí, a ver, la pandemia la verdad que tuvo un golpe muy fuerte sobre la actividad económica de nuestro país, como sucedió en la gran mayoría de los países del mundo. En los meses más agudos de la crisis, casi 4 millones de personas que en 2019 estaban ocupadas dejaron de estarlo. Y el impacto más fuerte sobre el empleo había sido sobre los que estaban insertos en ocupaciones más precarias, es decir, en los asalariados no registrados o en los trabajadores independientes, fundamentalmente los de baja calificación, no los profesionales. Casi 9 de cada 10 personas que habían perdido su empleo en los meses más agudos de la crisis estaban insertos en estas ocupaciones precarias. El empleo asalariado registrado había resistido mucho más. Que es la ocupación, digamos, el tipo de inserción laboral más protegida, con mayor capacidad de hacer frente a estas situaciones, y también sobre la cual habían impactado las políticas públicas, ¿no? Porque el Estado Nacional había desarrollado un combo de políticas básicamente articulada en 3 ejes, que eran la prohibición de los despidos, claro, el programa ATP de pago de salarios y reducción de contribuciones patronales, y el mecanismo de validación de suspensiones, que habían logrado que el impacto de la pandemia sobre el empleo formal en los meses más críticos hubiera sido mucho más leve y hubiera estado en línea con lo que había pasado con los países desarrollados. Bueno, claro, estos fueron los primeros meses. ¿Qué pasó ahora entre julio y septiembre, que es la última información disponible? Bueno, tenemos una recuperación del empleo. Cerca de 4 millones de personas habían perdido su ocupación en los primeros meses. Ahora tenemos que 2 millones de personas recuperaron ese empleo. ¿Y quiénes fueron esas 2 millones de personas? Bueno, fueron esas personas que estaban insertas en los mismos sectores que habían sido los más afectados, es decir, en el empleo precario, asalariados no registrados o trabajadores independientes. Todo el empleo que se recuperó estos meses tiene que ver con ese tipo de modalidades. El empleo formal, el empleo asalariado, formal, registrado en relación de dependencia, se logró moderar la caída, ¿sí?, que había sido, insisto, mucho más leve que el de las categorías precarias. Logró moderar la caída en estos últimos meses, pero todavía no se logró evitar. Igual la última información que tenemos, que relevó el Ministerio de Trabajo, es que en el mes de septiembre ya se había estabilizado el empleo asalariado registrado y por primera vez desde el inicio de la pandemia había registrado un muy leve crecimiento. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Te saluda, buen día. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, digo, en principio es alentador empezar a ver algunos datos positivos en cuanto a recuperación de empleo después de lo que ha sido un año atípico, particular y que ha golpeado, como vos decías, ¿no?, en los que siempre están más complicados en esta situación de seguridad laboral, sobre todo. Ahora, los números que ustedes marcan que más del 50% de los empleos perdidos se han recuperado. ¿Qué expectativas o qué visión a futuro se puede llegar a tener en cuanto a recuperación de empleo, teniendo en cuenta, digo, ahora estamos con el virus, si se quiere, con una especie de rebrote, y la economía se está recuperando a partir de que se abrió un poco la cuarentena, digamos, ¿no? ¿Esto puede llegar a complicar la situación del empleo para el año que viene? Bueno, En principio me parece que hay que poner en perspectiva estos datos, porque, a ver, si uno dice se recuperó más del 50% de los empleos, uno está dando cuenta de un dato relativamente alentador, pero también está diciendo que más de la mitad, que sí, cerca de la mitad de los empleos todavía no se recuperaron. Claro. Es decir, me parece entonces que lo primero que hay que saber es que todavía queda mucho camino por recorrer y que la recuperación no va a ser rápida y no está siendo rápida de ninguna manera, porque el impacto de la pandemia fue muy fuerte y porque el impacto de la pandemia fue sobre un mercado laboral y sobre una estructura económica muy muy afectada y muy precarizada. Y a ver, todos los países que tuvieron golpes más fuertes en el empleo son los países que tienen estructuras laborales más precarias. Claro. Más proliferación de estas ocupaciones inestables. ¿Por qué los países desarrollados lograron resistir mejor esta situación? Bueno, porque tienen muchísimo mayor nivel de empleo protegido. Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? Bueno, me parece que vos das cuenta de algunas cuestiones que van a ser claves. ¿Qué va a pasar con el virus, con la vacunación? Es determinante. Estamos en una situación mejor de hace unos meses, pero está habiendo algunos indicios de rebrote. Me parece que hay que ser muy cauto. Y después hay otro punto, hay muchas cuestiones que van a jugar, el acuerdo con el Tercer Nacional, el control de la inflación. Yo digo, no hay que olvidarse que el consumo explica el 70% del Producto Bruto de nuestro país. Y el consumo todavía sigue en niveles relegados, digamos. Claro. Entonces me parece que hay que haber una, no la única. No la única. Bueno, pensaba cuando vos decías el nivel que tenemos de empleo en negro o monotributistas, esto con el tema del IFE, por ejemplo, fue una especie de censo de lo que había sucedido con eso, con más de 9 millones de personas accediendo a cobrarlo, ¿no? Sí, son valores enormes. Antes de la pandemia, una de cada dos personas que tenían un empleo, había el 10% de la población económicamente activa, lo que se llama la gente que o tiene un empleo o lo busca, el 10% que no tenía empleo. Pero de los que tenían un empleo, la mitad estaba en ocupaciones precarias. Ningún país estaba preparado para recibir esta situación, pero nuestro mercado laboral estaba muy poco preparado porque venía de varios años de un deterioro muy fuerte y los datos del IFE que vos estás dando cuenta, son una demostración de esto. Matías, Andrés Lavalleri te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te quiero preguntar por dos medidas que vos mencionaste que el gobierno prorrogó hasta finales de enero, que son la provisión de despido y la doble indemnización. ¿Cuánto jugaron para contener un poco la situación? Y si vos crees que va a ser necesaria volver a prorrogar su vigencia después de finales del mes que viene. Mira, me parece que fueron muy relevantes. Me parece que son medidas para la emergencia, que son medidas que cuando se vaya reactivando la economía va a hacer una calibración muy fina para intentar levantarlas. Pero me parece que tuvieron un rol muy importante. A ver, si uno ve qué pasó con los despidos en el empleo asalariado formal, sí, obviamente me refiero, estuvieron en los mínimos históricos. Es decir, que la prohibición de despidos tuvo un rol y que si no se hubiera decretado esa medida, otra hubiera sido la situación del empleo formal durante los primeros meses de la pandemia, mucho más críticos. Entonces jugaron un rol. También me parece que es evidente que lo que planteaba al principio es una medida para este contexto súper crítico. Después va a haber que pensar cómo levantarla, pero sí va a haber que hacer una sintonía muy fina para que no se haga un levantamiento prematuro que termine jugando en contra. Y después el programa ATP el otro día salían unos datos del INDEC, del Ministerio de Producción, que decían que la mitad de todas las empresas del país cobraron al menos una vez el ATP. Claro. Es decir, tuvo, la verdad que, digamos, se pusieron en marcha programas de una dimensión impresionante. No se evitó el impacto, la verdad que no se evitó el impacto. Pero sí se logró que, bueno, amortiguarlo, insisto, sobre todo en el sector formal, porque es en el sector donde este tipo de políticas pueden impactar. La previsión de despido no impacta sobre este sector. Claro, obviamente, obviamente. El ATP tampoco. Un empleador informal no puede aplicar al ATP. El mecanismo de suspensiones tampoco. Seguro. Matías, te quería preguntar por otra cuestión. En los diarios hubo algunos comentarios durante el fin de semana que hablaban de, bueno, que el nivel de desempleo en realidad es más alto del que registran las estadísticas oficiales, porque hay una situación ahí con, bueno, se mide la gente que sale a buscar empleo, dice que hay gente que está dejando por distintas razones de buscar empleo, porque cree que no lo va a conseguir, y también porque en el marco de la pandemia esa búsqueda se dificultó. ¿Vos crees que incluso hablaba del casi el doble del nivel de desempleo del que oficialmente se registra? ¿Es confiable el número ese del torno al 10% de nivel de desocupación? Me parece que voy a poner las cosas blanco sobre negro. Sí, es absolutamente confiable. Bien. ¿Por qué es absolutamente confiable? Porque a quien dice que el desempleo es el doble, me parece que está intentando poner un manto de sospecha sobre las cifras oficiales, que, insisto, son confiables. La pregunta que uno tiene que hacerse, que es una pregunta más metodológica, es si en este contexto el desempleo es una buena muestra de lo que está pasando. Yo voy a dar una digresión metodológica para explicar la cuestión. Desempleada es la persona que no tiene trabajo, pero que lo busca. Claro. Efectivamente. Si uno no tiene trabajo y no lo está buscando, se cuenta como que está inactivo laboralmente. ¿Sí? Por ejemplo, un jubilado. Un jubilado no se cuenta como desempleado. Un jubilado está inactivo laboralmente. Ahora, ¿qué pasó? Durante la pandemia, muchas personas perdieron su empleo y ni siquiera salieron a buscar, o por el desaliento, o porque no podían, porque estaban claro. En un momento más agudo del aislamiento y no podían buscarlo. Entonces, para la estadística, esas personas no son desempleadas, sino que son inactivas. ¿Esto es ocultar el número de empleos? No, esto es un claro. Criterio estadístico que rige en todos los países del mundo, y en todos los países del mundo pasó lo mismo. El desempleo, el valor del desempleo, no reflejó correctamente lo que estaba pasando. Está claro. Por eso nosotros usamos otros indicadores, que es el número de ocupados. Entonces me parece que si uno dice el desempleo en realidad es el doble, está intentando poner un manto de sospecha. Claro. Erróneo. Claro. Bien. Sí, ahí va. Sí, es cierto que hay que tomar otros indicadores para medir cabalmente lo que está pasando. Matías, muchísimas gracias por ser tan claro y por charlar estas cuestiones con nosotros en la radio pública. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, hasta la próxima. Hablábamos con Matías Maito, que es el director del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín.